Capítulo 24 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Estratagemas. 8 días más tarde, el yacht de nuestros cazadores surcaba a vapor las aguas del Paraguay en las proximidades de la desembocadura del Bermejo. A varios barqueros e indígenas encontrados en el camino se les había pedido noticias de la choza perdida, pero nadie había podido adelantar los informes dados por el capitanejo Toba. Era una tarde del mes de mayo y el sol se había inclinado sobre el horizonte, proyectando sobre las aguas del río Paraguay las gigantescas sombras de los bosques del Chaco, cuando el yacht de nuestros animosos cazadores llegó a uno de los más bellos parajes de la navegación. El caudaloso Bermejo mezclaba allí sus aguas rojizas con las transparentes y oscuras del río Paraguay. La proa torció el rumbo hacia occidente, indicando el caprichoso curso de aguas que los exploradores se habían propuesto visitar. Y un momento después, alejándose del Paraguay, navegaban por entre las boscosas márgenes del Teultaj de los Tobas. Al siguiente día, notaron que las costas cambiaban un tanto de aspecto. Eran las barrancas más elevadas y el canal del río se estrechaba, reduciéndose a la mitad del ancho calculado en la desembocadura. Los cazadores resolvieron hacer un alto en la proximidad de aquellos parajes y, después de internarse algunas horas más, dirigiéronse a una parte alta de la margen norte. Atracaron el yacht y salieron a tierra en un paraje próximo a la isla Nakurutú. Al aproximarse a unos troncos de árbol que estaban tendidos en la ribera, vieron que los fornidos leños se ponían de punta y corrían por el terreno hasta perderse en la espesura. Nuestros jóvenes y Cipriano, que nunca habían visto correr los troncos secos, se intrigaron por aquella extraña aventura. Pero Mbegua explicó el fenómeno diciendo que los indios, para espiar y no ser vistos, se fabrican vestiduras de corteza de árbol y se ponen en la ribera, acostados, simulando troncos, y observando desde allí cómodamente los movimientos de los desconocidos. Explicó también el indio que otras veces, cuando en la costa hay pajales, espían ocultándose tras de las matas, rodeándose el pecho y la cabeza con hojas y penachos de esas hierbas. No es solamente al hombre blanco al que engañan los indios disfrazándose de plantas. Este también es un recurso de que se valen para cazar, esperando pacientemente en la aguada la llegada del ciervo, del anta, del jabalí o de la corzuela. La huida de los troncos fue, pues, lo que hizo apercibir a nuestros cazadores de que los indios estaban cerca. Después de la aventura de la boa y al descubrir esta circunstancia, resolvieron todos no bajar sin armas ni separarse unos de otros en el caso de cualquier correría. A la oración, una barca a vela se presentó a la vista. Se hicieron señales y los barqueros detuvieron su marcha. Dijeron estos que procedían de la colonia Victoria, de reciente fundación, y que distaba de allí pocas leguas. Mr. MacGregor preguntó por la choza perdida, y los barqueros informaron que un rato antes habían visto una angada a una legua más o menos de aquel sitio, y que suponían sería esa la que ellos buscaban. El escocés estuvo muy contento por haber tenido noticias de su cargamento de maderas y pieles. León y Carlos no estuvieron menos alegres, suponiendo que pronto quedarían exonerados de servir a los cazadores de nutrias. Y solo Mbegua estaba triste, pues si se encontraba la choza, regresarían probablemente sin que él hubiese dado un abrazo a su cuñado Pananichí, a quien deseaba vivamente saludar. llevándole noticias de Polate, su hermana, y de los otros indios que habitaban en las rinconadas de la vasta propiedad del padre de León. Fin del capítulo 24.